31. ¿Puedo saludar? Sí. ¡Hola, futboleros! ¡Hola! Porque si estáis aquí es porque os gusta saber qué pasa en los partidos. Y lo que está claro es que hay partidos y luego hay partidazos. Esos que nadie quiere perderse. Movistar Partidazo te ofrece el mejor de la Liga Santander y la Liga 1-2-3 cada jornada. Además podrás ver uno de los dos clásicos y el resto de las jornadas siempre uno del Madrid o del Barça. Pero claro que seguro que eres tan fan del fútbol que imagínate como de las series. Así que di... ¡Hola! Al nuevo Fusión Base con el Partidazo, las mejores series, la fibra de Movistar y dos líneas móviles por solo 65 euros al mes. Ya lo sabes, esta temporada di... ¡Hola! ¿Qué? Pero bueno, ¿qué pasa? Trabajas ahí, ¿no, Gerard? Esta temporada di... ¡Hola! ¡Diola! Ya está, a no perderte nada con Movistar. ¡Diola! ¡Hola, Gerard! ¡Diola! ¡Hola! Bueno, por lo menos colabora la publicidad, ya que estás trincando de Movistar. A ver, ¿qué juega el Barça, Alfredo?